Federico Camiletti. Hola, Federico, ¿cómo estás? Paula te saluda, hola. Bienvenido. ¿Cómo andás, Paula? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, realmente 30 años no se dan, hay que celebrarlos, ¿no? Y la verdad que 30 años es un montón. Un montón. Que durante 30 años un programa provincial, estatal, no haya perdido vigencia y en forma continua haya estado... Bueno, con la función por la cual se creó y tan vigente como en un inicio. Y te cuento, en realidad el festejo, bueno, hicimos el festejo el año pasado sobre fin de año. Sí. Bien con invitando a varios de los chicos que asisten a los talleres. Hicimos ahí en nuestra sede que tenemos en calle Juan B. Justo, bien cerquita de La Laguna. Fue durante todo el año pasado, el 2023, es un programa que se creó en el 93, el programa Inagún, no sé si querés te cuento así rapidito, es por favor, una serie de programas que se crearon en su momento también con lo que es el Provida, porque se creó en el marco del Provida, tiene una palabra que en mapuche significa ir juntos. En ese año también se crearon otros programas como el Rucalén, el Cumelén, el Ayelén, que rescataban palabras así de origen ranquel. Y bueno, este programa en sus inicios se creó así para, ya en sus momentos, ¿no? Para adolescentes, las cuales venían con una conflictiva así importante en cuanto a, bueno, a sus realidades, ¿no? De chicos por ahí ya con alguna vinculación a cuestiones delictivas. Y entonces el Estado como pensó, bueno, tener un programa que de forma preventiva empezara abordar estas situaciones más complicadas, familiares y personales, como para que esto no pase a mayores, ¿no? Entonces, tal cual. Fue un programa que se creó así con un carácter preventivo. Después, a lo largo de toda la provincia se fueron creando varios INAUNES, ya todos con una gestión municipal, porque todos están descentralizados, a diferencia de Santa Rosa, que hoy por hoy sigue estando bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Pero en el resto de la provincia dependen de las gestiones municipales y cada municipio le fue dando su impronta, así que con el correr de los años se fueron creando un montón y hoy no te puedo decir bien qué número, pero te estoy hablando que más de 30 INAUNES hay en toda la provincia. Cada uno tiene su característica, ¿no? Sus poblaciones también que atienden, pero básicamente siempre es un programa destinado a adolescentes y con carácter preventivo, tal cual. Es eso. También, bueno, INAUN también está con jóvenes judicializados, ¿puede ser también? Claro, desde sus inicios ha sido INAUN como un auxiliar de la justicia. Claro. En situaciones con chicos con causas penales, y INAUN, bueno, ahí tiene un poco la misión de ir a ver, bueno, ¿por qué llegamos a eso, no? Por ahí hay... hay una realidad la cual está muy lejos de la escuela, lejos en el sentido de que ya desescolarizado después de mucho tiempo, o no pudiendo acceder a otros lugares donde los adolescentes naturalmente tendrían que estar, pero muchas veces pasa que por distintos motivos van quedando excluidos, ¿no? Entonces, por ahí con un abordaje familiar, individual, uno trata después de unir a este chico, esta chica con los lugares donde tendría que estar. Muchas veces se logra, muchas veces no, pero lo importante es estar y que INAUN, por eso también la importancia de cumplir 30 años, en 30 años ha creado como una identidad en la cual en muchos barrios, muchas familias lo reconocen y siguen acudiendo, por más que ya han pasado, ya son mayores de edad y demás, pero siguen por ahí acudiendo a INAUN como un recurso, un referente que los puede unir ante otras problemáticas, otras situaciones, o tienen problemas ya con familiares, y bueno, eso me parece que es súper valioso, ¿no? Tal cual. La cuestión de estar siempre ahí cercano. Obviamente, en estos 30 años han pasado un montón de trabajadores y trabajadoras por INAUN, pero siempre tuvo esta impronta, ¿no? De trabajar con no solamente equipos técnicos, sino operadores y talleristas que hacen que, bueno, que la idea es que el programa salga y esté cerca de la gente en cuanto en lo comunitario, ¿no? No es un programa que está atrás de un escritorio, sino que camina y está y siempre va al domicilio tratando de acercarse a las familias. Fede, ¿cuáles son los talleres que brinda INAHUN? Bueno, INAHUN desde el año pasado, acá en Santa Rosa, yo te decía que tenemos la diferencia con el resto de otros INAHUNES que trabajamos dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección de Niñez. Desde el año pasado asumí una tarea que es, cuando salió la nueva ley penal juvenil en el mes de agosto, entró en vigencia, INAHUN, la parte de equipos técnicos, no solamente aborda situaciones de Santa Rosa, sino está comenzando a acompañar equipos técnicos del resto de la provincia. Uh-huh. Que es una realidad que, obviamente, con el pasar de los tiempos, todas las localidades han ido sumando equipos técnicos a sus municipios, ¿no? Tal cual. Trabajando, obviamente, en distintas temáticas. Uh-huh. Hay municipios más grandes, otros más pequeños. Hay distintos planteles profesionales. Bueno, la idea desde el año pasado de la Dirección de Niñez es acompañar a estos equipos en situaciones específicamente penales juveniles, uh-huh, que se enmarcan dentro de estos nuevos procesos que los juzgados ahora toman intervención un montón de otros juzgados. Entonces, bueno, vamos acompañando situaciones que son de otros lugares, pero básicamente acompañando a los equipos. Eso por un lado, y entonces nos queda también el cúmulo de talleres que siempre venimos realizando desde uh-huh INAHUN, en el Centro de Actividades de INAHUN, que lo hacemos en nuestra sede central, que es Juan B. Justo, 830, y si no, tenemos algunos talleres puntuales en distintos barrios, por ejemplo, en el barrio Esperanza, el barrio Obreros, hemos tenido durante todo el año pasado, y tenemos talleres de herrería, carpintería, cocina, macramé, música, talleres deportivos, artísticos, me estoy olvidando alguno más, de teatro, murga. La idea siempre es sobre esa base de talleres. La idea es que el lugar, el centro de actividades, se convierta como un lugar de referencia para los chicos también. Tal cual. Queda ahí cerca de la laguna, entonces entendemos que queda lejos por ahí de algunos barrios, por eso con las situaciones en las cuales queremos trabajar y trabajar más focalizadamente, los vamos a buscar, nos tomamos el trabajo así, de convocarlos, avisar el día anterior, de avisar a ver dónde están, capaz que se quedaron de una novia, de un amigo, entonces buscando a ver por dónde están y los buscamos y dentro de actividades pasa a ser un lugar también donde ellos se sienten, no sé, parte de un conjunto más grande. Ahí es donde hacemos los festejos, donde por ahí ahora va a salir un viaje a Pehuenco con un grupito de los que han participado en los talleres. Y bueno, esos son los talleres que tenemos siempre para la población adolescente, ¿no? Mm. Que es básicamente hasta chicos de 18 años. Después también trabajamos desde hace un tiempo y muy bien con el Centro de Formación Profesional, con más de uno, o sea, el que está ahí atrás de la EPET, sí, el número 3 o el 17, uno que está en zona norte, en la cual ya por ahí tenemos como cupos asignados, entonces para chicos mayores de 18 años ya vamos viendo qué posibilidad de formación. Qué bueno. Ya como con un paso más, ¿no? Como uh-huh otra evolución más, bueno, ya poder ofrecer entonces estos mismos chicos que han estado en talleres, poder ubicarlos o a familiares de ellos y ahí seguir trabajando con esta cuestión de poder brindar oportunidades, que básicamente es eso, ¿no? Y que se sientan contenidos en una etapa bastante complicada, ¿no? Porque de por sí ya siempre la adolescencia, como la palabra lo dice, es complicada, hay mucho conflicto interno. Y si encima tienen un entorno complicado, ¿no? El sentirse contenidos es muy importante. Sí, sí, lugares donde son escuchados, donde pueden ir con sus problemas, pueden ir con sus realidades y no solamente encontrar que otros están transitando más o menos lo mismo, sino que, bueno, por ahí encontrar soluciones reales, porque hay que uno gestionar también, no nos podemos quedar solamente con el problema que trae, ¿no? Hay que gestionar y tratar de buscar soluciones. Y es verdad lo que decís vos, que las realidades están muy complejas, en muchas situaciones familiares complejas, desde lo económico, desde la cuestión de la contención dentro de las familias. La pandemia ha sido muy muy complicada para todos y para algunos sectores más en particular porque ha producido esto de alejarse más de las instituciones, de la escuela, muchos se han desvinculado mucho de la escuela, claro. Porque obviamente eran realidades que desde lo virtual era muy difícil sostener, sí. y incluso, bueno, cuestiones de conflictividad social, ¿no? De violencia, de peleas, hay mucho, ¿no? Entonces, eso está marcando un poco nuestros tiempos, que es un desafío para no abandonar y seguir. Y bueno, INAHUN obviamente no trabaja solo, sino que tratamos siempre de con el resto de las instituciones que están en el barrio o que nosotros tenemos, por ejemplo, cuestiones de salud, cuestiones de educación, trabajar muy a la par para conseguir por lo menos algunas cosas, revertirlas o tratar de colaborar en eso, ¿no? Que es la misión. Qué difícil, me pongo a pensar, para los equipos técnicos, para los talleristas. Vos decías recién, bueno, terminaron su etapa, porque ya son mayores de edad, pero uno sigue con la familia que sigue viniendo, que pide una ayuda y demás. Qué difícil, ¿no? Empatizar con ellos también, ¿no? Es imposible no vincularse o no relacionar o no generar un vínculo con ellos también en este proceso. Y es la clave. Nosotros la palabra vínculo la usamos muchísimo porque es la clave para lograr que la otra persona también, no sé, o se deje ayudar o pueda compartir lo que está pasando e incluso pueda, a ver, convengamos que si nosotros trabajamos con situaciones de chicos que se han vinculado con el entorno penal, bueno, ahí hay una cuestión que también se tiene que hacer cargo, tratar de reflexionar las consecuencias de sus actos, y eso uno lo logra no con bajando línea ni bajando, así por así decirlo, retar a los chicos. No nos sirve eso. Obviamente ellos tienen que entender a determinada edad ya uno empieza a asumir determinadas consecuencias. Obviamente vos cumplís 18, ya sos mayor y ahí te enfrentás al sistema penal de adultos, que ahí sí que no tiene miramientos. Pero cuando vos tenés entre 16 y 18, tenés una oportunidad por ahí de algunas cuestiones que no las estás resolviendo bien. Bueno, a ver, vamos a ver cómo podemos resolver estas cuestiones sin tener que o lastimar a otro o entrar en conflicto con la sociedad, ¿no? Entonces, eso es básico, tener un vínculo, que ellos nos consideren a nosotros como alguien que está de su lado en ese sentido. Nosotros estamos acompañando esta transición que está haciendo ante la justicia, por ejemplo, cuando tienen una causa penal. Nosotros somos los que acompañamos, no somos los defensores, pero sí que acompañamos un proceso en el cual él tiene que ir como demostrando, si se quiere, que bueno, que en realidad está dispuesto a estas cuestiones, no volver a reiterarlas. Entonces, es todo un proceso complejo, pero bueno, ahí vamos. Me parece que, como vos decías, con el vínculo, con la palabra, con la presencia, siendo sincero, poniendo siempre adelante la sinceridad, no vendiendo nada que no podamos cumplir, no prometiendo nada, sino tratando de siempre ser lo más genuinos posible con los chicos, ¿no? Tal cual. ¿Les ha pasado de acompañar chicos y que después estos vuelvan un poco más adultos y quizás también un poco ayudar a otros también acompañando? Sí, porque ya te digo, siempre la referencia, más que nada con los operadores, que muchas veces son los que están más en terreno así con las situaciones o con los equipos técnicos, siempre se da. Por ahí vos te lo encontrás a los 20 y pico o incluso más todavía y se acuerdan. Y siempre la intervención haya servido mucho o poco, algo significó. Nosotros trabajamos mucho también con la frustración nuestra, en el sentido que es muy difícil muchas veces cambiar realidades complejas, históricas, o que traen acarreado cuestiones que no solamente dependen de la familia, sino de los contextos sociales, históricos de un país. Entonces, uno, si quiere pensar que su intervención va a salvar vidas o va a solucionar problemas así nomás, está equivocado, porque en realidad nosotros somos una parte de todo esto en la cual tratamos de traccionar y generar cambios. Pero bueno, muchas veces las intervenciones nuestras se pueden dar en un momento que hizo solamente falta una intervención externa breve como para que este chico que venía desorientado con algunas cuestiones, bueno, retome o vuelva a la escuela, vuelva a elegir cosas sanas para él y que le van a hacer bien, o una capacitación que le va a hacer, bueno, poder desenvolverse de otra forma y no necesariamente cayendo en cuestiones que le van a traer problemas. Entonces, sí, nosotros siempre nos vamos encontrando con chicos que van creciendo y van volviendo, o vuelven por un currículum, o vuelven por algo que necesitan para algún familiar o alguna cuestión de salud y recurren a Inaún como un lugar donde se sintieron parte y donde saben que por ahí van a tener alguna respuesta. Fede, los talleres se van seleccionando, porque me imagino que en estos 30 años deben haber ido modificando y demás los talleres, ¿no? Justo se nos cortó. Bueno, Fede. Sí, acá estamos. Ahí está, justo se nos cortó. Te quería preguntar si los talleres, ¿cómo los van eligiendo? ¿Cómo van seleccionando? ¿Presentan currículum los talleristas o se eligen en base o se buscan en base a las necesidades de los pibes y pibas? Mira, por un lado nos vamos adaptando en cuanto a propuestas. Ya desde hace un tiempo, te estoy hablando de 6, 7 años atrás, pudimos conformar un staff de profesores y profesoras sobre estas oficios o iniciación en oficios en las cuales sabemos siempre que son muy solicitados o enganchan mucho a los chicos, ¿no? Claro. Pues estamos hablando de talleres que son de iniciación, no van a salir siendo herreros, pero sí ya adquiriendo nociones del oficio, hábitos en cuanto a cumplir horarios, forma de manejarse. Entonces, talleres nuestros, más allá de lo específico de qué es lo que se da, es un poco la excusa para poder al chico o a la chica convocarlo y generar ese encuentro, ¿no? Entonces, hoy tenemos por suerte, un buen staff así de profesores y profesoras, que es lo que estamos teniendo, ¿viste? ¿No? Por ahí, por cuestiones obviamente administrativas, no podemos contratar todos los años a alguien diferente, ¿no? Así que en ese sentido igual estamos conformes porque es una buena propuesta. Después, obviamente, dentro de esto, siempre en base a los gustos de los chicos, podemos ir haciendo algunas modificaciones. Por ejemplo, un taller de arreglo de bicicletas, los profes, por ejemplo, de herrería y carpintería, ellos mismos sí. Tienen este taller que es buenísimo, o sea, engancha mucho porque vienen con sus bicis y la arreglan, o hemos hecho campañas así de que se consiguen bicis donadas, las ponen en condiciones y después los chicos pueden tener alguna para manejarse, para ir a la escuela, o eso se ha hecho bastante el año pasado, el anterior también. Entonces, bueno, ese es nuestra propuesta de actividades, que no solamente es para chicos en general de la provincia, de la ciudad, sino también para algunos chicos que están en dispositivos de la dirección, chicos que están transitoriamente alojados en algún hogar, por situaciones así familiares, entonces también estas propuestas están destinadas a ellos. Perfecto. Fede, ¿van a seguir ahora durante el verano? ¿Cómo manejan, cómo es la agenda ahora de Inaún? Sí, en verano, más allá de las vacaciones del personal, que cada uno se lo va tomando, sostenemos actividades en el barrio Esperanza los martes y miércoles, con talleres de música, circo y murga, después también de arreglos de bicicleta y de macramé, y en el barrio Obreros de la Construcción. Estamos teniendo los espacios verdes, ahí junto, bueno, al municipio también, ahí nos contactamos y coordinamos para poder utilizar los Zoom, tanto del espacio verde ahí del Esperanza como el del Obreros, durante enero y febrero. A su vez tenemos algunas actividades puntuales con otros adolescentes que los vamos a buscar a sus domicilios, cuestiones de cocina y demás, lo estamos haciendo en la sede nuestra, y después en marzo empezaremos con ya los talleres organizados durante el año. Así que eso ya lo iremos comunicando, a ver cómo nos organizamos. Fede, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, no, gracias a vos, y bueno, seguiremos en contacto por cualquier cosa como para seguir dando a conocer. Ya lo creo, ¿eh? Es muy importante eso. Muchas gracias. Bueno, gracias.